Vamos a buscar en las Biblias, 2 Samuel, capítulo 12. Pero antes de empezar con el texto de esta mañana, pedí la ayuda de dos grandes artistas que tenemos dentro de la congregación. Simplemente un diálogo para empezar algo de lo que tiene que ver con esta mañana, ¿no? Si no fuera por vos, haría tantas cosas. Dicen, yo, la verdad es que no le creo nada, ¿no? Una vez ya anticipó tanto y preparó tanto la respuesta. Lo puso tan, ¿no? Mirá, si yo soy chicata, no veo, la última vez casi rompo el auto, ¿no? Y aparte después se queda muy tranquila. A mí, yo la verdad que medio que no le creí que estaba tan interesada, ¿no? Y él que habla de, no, me vas a romper el auto, pero necesito que vos estés acá cuando llegue. Y también hay otros miedos y otras cosas, ¿no? Ahora, si le preguntábamos a cada uno, ¿no? ¿Por qué Vivi no manejaba? Y decía, ¿por qué él no me deja? No me deja hacer esto y no me deja hacer un montón de cosas. Por eso estoy acá encerrada, ¿no? Y si le preguntamos a él, dice, no, porque Vivi no ve nada, la última vez casi me rompe el auto, ¿no? Y pasan estas cosas. Y muchas cosas pasan en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios. Y generalmente uno anda buscando ver quién tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Y se pregunta muy poco, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y de eso se trata un poco la reflexión de esta mañana. Con que nos hagamos esta pregunta, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué tengo que ver yo con lo que me pasa a mí? En primer lugar, este texto del Antiguo Testamento, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 9, nos narran una historia. Una historia interesante. No hubiera querido estar en los zapatos de Natán, tener que hablar con un rey, como David, con su historia y demás, y exhortarlo de esta manera. Pero lo tiene que hacer porque el Señor lo envía y le envía así a que vaya y le diga lo que ha hecho con esta forma tan creativa. Y cuenta esta narración allí frente al rey. Había entonces un hombre muy pobre que tenía una sola ovejita, y se la cuidaba, era su alma esa ovejita, ¿no? Y este otro hombre rico que tenía de todo, cantidad de ovejas, de vacas, etcétera, viene una visita y no voy a arruinar una de mis ovejas, perdón, una de mis ovejas, se toma la oveja del pobre y la sacrifica. Me llama la atención la respuesta primera de David, ya casi hasta contradictoria incluso. Ese hombre merece la muerte. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Si lo mató, no va a poder pagar 4 veces el valor de la oveja, ¿no? Pero la indignación surgió de David. Y no estaba viendo que él tenía que ver con eso. ¿Sí? Allí Natán le había hablado toda esta ilustración para que él se diera cuenta. Cualquiera de afuera que miraba esto decía, y sí, vos con Betsabé, y si te matara Urías, sos vos el que se quedó con la única ovejita que tenía Urías. Es clarito, pero él no lo ve. No lo ve. Y si uno mira la historia de David, David fue bajando ahí escalones, fue cruzando barreras, y seguramente su conciencia se fue cauterizando, porque no veía esto tan obvio y tan evidente. Y muchas veces nos pasa en la vida que sufrimos con cosas que hacemos, o que hacen sufrir a otros, y no nos damos cuenta qué tenemos que ver nosotros con este asunto. Y buscamos en otros lados culpables y responsables de lo que nos pasa. Pero la pregunta es, ¿qué tengo que ver yo con lo que hago? Y todo tengo que ver con lo que hago. Podemos quizás no tener necesariamente que ver demasiado con lo que otros hacen, a veces sí, pero con lo que nosotros hacemos, y claro, todo tenemos que ver. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué hacemos con este hombre, David? Ah, hay que matarlo, hay que... Ah, no, pero si soy yo, no. Si soy yo, David se arrepiente. Afortunadamente, David se arrepiente. Muchas veces buscamos excusas. Excusas y responsabilidades en otros, etc. ¿Pero qué tengo que ver yo con lo que pasa en mi familia? ¿Con lo que hago en mi familia? Y mucho tengo que ver. ¿Qué tengo que ver yo con lo que hago en la iglesia, en el trabajo? Y mucho. Lo que yo hago, mucho tengo que ver con eso. Ojalá que tengamos que ver mucho con una vida de santidad, con esa vida que Dios nos demanda y nos pide que tengamos. En segundo lugar, vamos a observar un pasaje del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 3. Y aquí es la pregunta, o la pregunta es, ¿qué tengo que ver con mis juicios? Mateo capítulo 7, versículo 1, dice Jesús: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Pasaje muy conocido, ¿no? Pasaje muy conocido. No juzguen a nadie. Habla aquí de juicios. Una cosa es un juicio y otra cosa es una exhortación. Lo que Natán fue a hacer es una exhortación. ¿Por qué? Porque iba a buscar la restauración de David. El juicio no busca restauración. Cuando uno juzga, busca condenar, busca castigar, busca hacer pagar. Para eso se hace el juicio. Para ver si es culpable. Y si es culpable, que pague. Esto es lo que hacemos cuando juzgamos. Y Jesús dice, no juzguen a nadie. ¿Por qué? Porque en lo que ustedes juzgan, en definitiva, se condenan a sí mismos. Mucho de lo que nosotros juzgamos tiene que ver con lo que está en nuestra vida. Y aquí viene entonces la figura que usa Jesús. Él dice, vos estás tratando de sacarle una astillita del ojo al otro y tenés una viga en el tuyo. Y esto merece varias reflexiones. La primera es la obvia dimensión en cuanto al tamaño, es decir, una astillita comparado con una viga delante de tu ojo. Esta es la reflexión más obvia y evidente, ¿sí? Es decir, bueno, hay mucho en tu vida para poder compararlo con esta cosita que vos estás detectando en el otro. Pero hay otras cosas que podemos mencionar. Una de ellas es que las vigas normalmente eran de madera, por eso la versión Dios habla hoy, que es la que está aquí en la iglesia, no dice viga sino tronco. Y aquí ya nos hace pensar en algo más. La astilla es un pedacito del tronco, ¿sí? Entonces, esa astilla que está clavada en el ojo es un pedacito de eso mismo, dice Jesús, que nosotros tenemos en nuestro ojo. Y esto ya nos hace pensar que la cosa es un poco más seria. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y muchas veces nos pasa que aquellas cosas que juzgamos con más severidad en los demás tienen que ver mucho con nuestra propia vida, con cosas que nosotros hacemos, con cosas que quizás a veces no hacemos, pero las haríamos si pudiéramos, o si tuviéramos el coraje de hacerlas, con cosas que quizás a nosotros nos seducen mucho, y entonces las condenamos muy fuerte en el otro. Pero dice Jesús, eso que estás condenando y juzgando muy fuerte en el otro, tiene mucho que ver con vos. ¿Por qué? Porque si no tuvieras vos ese tronco en el ojo, verías bien y estarías buscando la restauración. La restauración. Estarías pensando en la exhortación, que es buscar la restauración del otro en amor, no en el juicio y en la condena. Y otra de las cosas que se puede decir de esto es que no por nada la palabra que se usa tiene que ver con viga más que con tronco, cuando pudiera haberse hablado de tronco. ¿Por qué? Porque la viga sostiene cosas. Las vigas se usan para construir y sostener. Y cuando hay que remover una viga, si hubiera que remover una viga, si hubiera que quitar una viga, hay que hacer algo con lo que está apoyado ahí. Y apoyamos muchas cosas en vigas que no sirven. Y a veces apoyamos muchas cosas que no nos sirven en vigas que no nos sirven para nuestra vida. Y eso merece todo un replanteo. Por eso es más fácil preocuparse por la astillita que está en el ojo del otro que por la viga que está en el ojo propio. Ahora, no es que el otro no tiene nada, porque una astilla en el ojo es algo importante. A veces, como claro, la astillita al lado del tronco no es nada, uno dice, bueno, estamos juzgando pequeñeces. Cualquiera que haya tenido una basurita en el ojo o algo, uno sabe que es una molestia. Una basurita te puede dañar el ojo. Una astilla en el ojo es algo terrible. Mucho peor un tronco en el ojo. Pero una astilla en el ojo merece atención, merece ayuda. No merece juicio, merece ayuda. Merece restauración. Merece que alguien que ve que ya se sacó el tronco de sí mismo pueda ayudar a sacarla. Pueda ayudar en algo que es muy difícil hacer solo, sacarse una astilla del ojo. Así que más que tener que ver con los juicios, debemos tener que ver con la restauración de los demás. ¿A qué tengo que ver con mis juicios? Y mucho, dice Jesús, mucho, mucho. Cuando juzgás a otros, y algo, fíjate, y revisá, porque algo debe haber mal, algo debe haber mal. Si no, estarías más pensando en la restauración. ¿Qué tengo que ver con lo que hago? Bastante. ¿Qué tengo que ver con mis juicios? Bastante también. Tercer lugar, ¿qué tengo que ver con lo que me reclaman? Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, parte del Sermón del Monte. Dice, así el versículo 23 de Mateo 5, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Yo tengo muchas explicaciones por las que decir que los reclamos que nos hacen no deben ser atendidos, o que son exagerados, o demás. Pero Jesús dice, ojo, y después cuenta una historia. Y dice, mirá, si el que te reclama va al juez, va a alguien superior de ustedes dos y administra justicia, la va a administrar. Cosa que se aplica no solo ahí a lo legal, sino que también puede pensarse en que pueda recurrir a Dios como padre y como juez, y Dios haga también allí su justicia, arregle las cosas, las ponga en orden, y aquello que nosotros debiéramos haber dado Dios, de alguna forma nos lo va a reclamar, que lo demos. Así que cuando habla aquí de estos reclamos, habla de reclamos justos. A veces hay gente que nos reclama cosas que no tienen ningún derecho a reclamar. Pero no nos olvidemos que Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que podemos pensar en muchos de los reclamos que quizás a veces escuchamos. Como reclamos de dinero. Aquí de lo que está hablando Jesús tiene que ver con eso, pero puede aplicarse a muchas otras cosas. Quizás en nuestra familia o en distintos ámbitos haya quien nos reclame afecto. Y uno dice, ¿por qué yo tengo? Bueno, quizás hay alguien que reclama afecto y que está esperando ese afecto y que lo está necesitando. Y que el Señor también te está llamando para que vos lo brindes. ¿En qué tengo que ver yo con esto? Y que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Quizás uno de los reclamos pueda tener que ver con la intimidad dentro de la vida de la pareja. Con el perdón. Quizás te están reclamando perdón. ¿No? Yo no tengo nada que perdonarles. No, ¿cómo? Quizás te están reclamando perdón. Quizás te están reclamando tiempo. Hoy que cada vez hay más cosas para hacer y más cosas que consumen nuestro tiempo, muchas de ellas innecesarias, dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de las amistades y en distintos ámbitos, quizás hay gente que te reclama tiempo. No tengo tiempo. Puede ir a hablar con el Señor. Quizás el Señor nos llame la atención. Quizás hay quien te reclama dedicación. Te pide que te dediques, que le dediques tu tiempo, tu oído, tu consejo, tu compañía. Quizás hay alguien que te reclama paciencia. Quizás hay alguien que te reclama comprensión. Y dice, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y bastante, bastante. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver yo con lo que me reclama? Bastante. Muchas veces tenemos que ver con aquello que nos reclaman. Mejor que tengamos que ver con dar que con que nos reclamen. Y finalmente el último punto, Tito capítulo 3 versículo 9, nos surge de allí la pregunta, ¿qué tengo que ver con las discusiones? ¿Qué tengo que ver con las discusiones? Si todo el mundo discute, ¿qué tengo que ver yo con las discusiones? Dice Pablo, inspirado por el Señor, hablándole a Tito, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. La palabra discusión se puede usar en un sentido positivo o negativo. Si hablamos en el sentido de diálogo, estamos hablando en un sentido positivo. Es bueno discutir todas las cosas, pero estamos diciendo que es bueno dialogar sobre las cosas. Ahora, en este otro contexto negativo, de pelea, de problema, de enojo, de revanchas, de la discusión es algo negativo. Es algo que no nos sirve, es algo que Pablo dice, no es de provecho, no te sirve para nada, evítalo. Evítalo. ¿Qué tengo que ver yo con mis discusiones? Y tengo que ver con que para que haya discusiones tengo que discutir. Para yo tener una discusión tengo que participar. Si no estoy dispuesto a discutir y no discuto, no hay discusión, se acabó la discusión. Para discutir hacen falta por lo menos dos que discutan. Y en esas discusiones nosotros algo tenemos que ver. Algo tenemos que ver. Realmente ponemos la carga en el otro. Lo que pasa es que con esta persona no se puede hablar, lo que pasa es que no me escucha, lo que pasa es que vos no sabés lo que es hablar con esta persona. Cada vez que digo algo me dice y se arma una discusión. No se puede. A todos les pasa que con esta persona no pueden hablar, etcétera. Quizás, a lo mejor, en el porcentaje, yo tengo un 5% de la cosa y el otro el 95%. ¿Sí? Pero siempre algo tenemos que ver para discutir. Porque como dice el dicho, para bailar el tango hace falta dos. Si estamos bailando, uno baila, bailará menos, pero algo baila en el asunto. Y de hecho, sobre lo que tenemos más injerencia con la ayuda del Espíritu, es sobre nuestra parte. Y generalmente dedicamos todo nuestro esfuerzo a cambiar la otra persona. No, yo voy a cambiar el 95% de esa persona cuando no estamos dispuestos a trabajar sobre el 5% nuestro. Cuando estamos dispuestos, como decía Fernando recién hablando de la llave, a abrir para que el Señor trabaje ese 5% nuestro. Después vemos qué pasa con lo otro. Pero si hay algo sobre lo que podemos dedicarnos es a tratar de ver qué tengo que ver yo con esto. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Y buscar la ayuda del Señor para corregirlo, por lo menos mi parte. Por lo menos mi parte. Después lo otro se ve, pero por lo menos mi parte. Porque de esto se trata lo que el Señor nos desafía también esta mañana. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tenemos que ver con lo que hacemos, con la vida que estamos llevando? ¿Qué tenemos que ver con los juicios que hacemos cuando juzgamos a otros? ¿Qué tenemos que ver con lo que nos reclaman? ¿Qué tenemos que ver con las discusiones en las que participamos? Bastante, bastante tenemos que ver. Es mucho más difícil ver qué tenemos que ver nosotros que lo que tienen que ver los otros. Pero el Señor nos desafía, una vez más, a quitar la viga de nuestro ojo para poder ayudar a los demás también. Oremos. Señor, te damos gracias porque vos sos muy bueno con nosotros y nos tenés mucha paciencia. Y te damos gracias de que vos, con tu espíritu, morás en nosotros y nos llamás la atención de distintas maneras. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y ahora que vamos a participar de tu mesa, queremos hacerlo en paz con vos y también con los demás. Por eso, Señor, te pedimos que nos perdones. Que vos nos perdones todo esto que hacemos mal y aún aquellas cosas que no nos damos cuenta y necesitamos que alguien nos diga, como lo necesitó David. Señor, que nos llegue esa exhortación tuya que nos haga cambiar en nuestra forma de vivir. Señor, ayúdanos a no juzgar a los demás. Ayúdanos a reconocer cuando aquellas cosas que nos molestan de los demás tienen que ver con nosotros mismos. Ayúdanos a ver lo que está mal en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver cómo amontonamos mal muchas veces las cosas, las apoyamos mal en nuestra vida y son estructuras que en cualquier momento se pueden caer. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón generoso cuando alguien nos reclama. Cuando nos reclama tiempo, cuando nos reclama afecto, cuando nos reclama cariño, cuando nos reclama que los escuchemos, cuando nos reclaman otras cosas que quizás sean más graves y que tengan que ver con cosas que hemos hecho mal, ayúdanos, Señor, a ser sinceros. Ayúdanos, Señor, y perdonanos por las discusiones que muchas veces tenemos, en las cuales nos dañamos, en las cuales incluso muchas veces dañamos a las personas que más amamos. Ayúdanos a saber dialogar. Ayúdanos a aprender a hablar en amor. Ayúdanos, Señor, a tener sanas conversaciones con aquellos que nos rodean. Perdonanos y limpianos de toda nuestra maldad, Señor. Y ayúdanos a ser conscientes de la obra de tu Espíritu y la necesidad que tenemos de que tu Espíritu siga actuando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.